De todas formas, esa es la solución que ha tomado y es la que hay. Personajes consumidos por la dureza de la existencia, pero también débiles e indefensos ante mujeres crueles. ¿Por qué le sucede esto? ¿O por qué le sucede a este personaje? Eso le sucede porque no toman precauciones. No en el sentido de ponerse condón. De eso creo que sí. No toman precauciones y se vuelven muy vulnerables cuando se enamoran de alguien. Y así, pues esas personas son capaces de hacerles daño. Y a lo largo de toda la novela, pues les van haciendo daño y les van haciendo varias perrerías. Además, he observado que a lo largo de todas tus novelas, prácticamente muchas historias, el tema de este que te pregunto es una constante, ¿no? Personajes que se encuentran, pues, debilitados totalmente ante mujeres. Pues sí, pero eso también se ve mucho en toda la literatura. Hay muchas novelas sobre eso. Por ejemplo, ahora mismo, uno de los últimos que me leí, El jugador de Dostoyevsky, va más o menos de eso. El protagonista muy débil ante una mujer. ¿Hay esperanza para él o para ello? ¿O el destino es el de terminar de derrumbarse sobre una barra de bar? ¿A qué te refieres con esa pregunta? ¿Así tienen que...? ¿Así es inevitable? ¿Si pueden encontrar otro camino diferente y...? Hombre, claro que se puede encontrar. Otra cosa es que lo hagan. Yo no sé si conoces una canción que se llama Insurrección, que es de El último de la fila, una canción muy conocida. No, en ella hay una cita que me gustaría señalar para que me des tu opinión, que es barras de bar, vertedero de amor. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? Una frase. Es decir, ¿tiene 5 palabras? ¿6? Tiene concretamente 6 palabras. Vamos a ver, la frase como más o menos sugiere que las barras de un bar son siempre para estar quejándose del amor y del desamor. Pero eso no es siempre así. También hay momentos de diversión, de lujuria, de todo. Las barras del bar están para todo. Yo he visto hacer muchas cosas en barras de bar. Que no es solo para ahogar las penas ahí, ¿no? No, que va, también uno se puede divertir, puede cantar, puede bailar, puede desnudarse, puede hacer de todo. Y eso lo reflejas bastante bien en tu nueva novela. Sí, en la novela lo que reflejo son todas las locuras que suelen hacer borrachos de por aquí. Me pasé un verano documentándome, entrevistando a todos los borrachos que me encontraba por la calle y que me contasen alguna anécdota interesante que les hubiese pasado para meterla en el libro. Además de amor y desamor, ¿qué otros temas aparecen en Bebo para olvidar, prostitutas y videojuegos? Pues lógicamente las prostitutas, lógicamente los videojuegos. También hablo del maltrato, de la muerte, del perder a un ser querido, de la familia, hablo de todo un poco. ¿Y prostitutas por qué? O sea, ¿prostitutas en el sentido de que hay prostitutas o en el sentido de que las mujeres pueden ser unas prostitutas? Ambas cosas, las mujeres pueden ser unas prostitutas, lógicamente, pero también prostitutas en el sentido más literal, es decir, los protagonistas, vale que hay amor y desamor, pero muchas de las veces se lo pasan desesperados por follar porque no encuentran a nadie, y muchas veces recurren a las putas. Y luego también está la parte de videojuegos, que eso es por el friquismo, por el abandono, por la dejadez. Y se pasan y el día encerrado ahí. Bueno, y también por una especie de cultura de los videojuegos. De la que hablo mucho. Me gustaría, si no es mucha molestia, que leas un fragmento de tu libro para Historias de Café y Noche. Y yo, como una forma de agradecértelo, pues leeré otra. Historias. Echar un polvo es algo demasiado fácil. Solo hacen falta 2 personas que quieran hacerlo por espacio de 15 minutos y se encuentren en el sitio adecuado. Es genial cuando eso pasa en casa de uno, pero no tanto cuando empiezan los remordimientos y te das cuenta de que solo lo has conseguido por eso. Porque era demasiado fácil hacerlo y olvidarse. Regresamos bastante animados a casa. Encendí la vela. Hablamos un rato. Le conté lo mucho que me había gustado verla bailar y empezó a bailar conmigo. No había música, no la imaginábamos juntos, y ella la tarareaba. Nuestras caras estaban muy pegadas, y ese corto espacio de tiempo en el que dos personas tienen que querer, empezó. La besé y me devolvió el beso. Sabía a ron con lima, y yo quería profundizar más y más y besarla más, porque quería notar qué sabor tenía por debajo del alcohol. Fuimos a su habitación. Es la más grande, la cama más grande, donde dormía yo antes de que ella llegase. Era como un reencuentro. Comenzó a desnudarse antes que yo. Su cuerpo era mejor sin transparencias, mejor de lo que recordaba, mejor de lo que imaginaba. Bajé para verla mejor y empecé a lamer. Ella me pegaba la cabeza para que fuese más fuerte, más rápido, y yo iba rítmico, repetitivo, cuidadoso. Sentí llegar su orgasmo. Fue maravilloso, como una fuente apagada que de repente explota y se contrae todo su cuerpo y gime sin ningún pudor. Su coño frente a mí abierto. Salté sobre ella y empecé a metérsela. Sin parar, me limpié la boca con las sábanas y empecé a besarla en la boca, el cuello, las orejas y todo lo que alcanzase. Estuvo bien, pero solo fue un día. Lo siento, ya he pagado la habitación y tampoco me interesa nada serio en este momento. Muy porno este relato, me parece a mí. Menos mal que ya tengo puesto la etiquetita de explicit en iTunes y así no hay problema. Y algo que también es muy orgánico es una canción de Vespertine Creation que la vamos a escuchar ahora. Habías pasado mucho tiempo arrancándome el corazón. Te gustaba hacerlo y no podías evitarlo. Disfrutabas cortando cada pedazo, al saber que no me defendería, tras conocer que era fácil presa para ti. Yo te regalaba versos cada noche, cada madrugada. Tú soñabas con dejarme enjuto y moribundo. Pensaba en mundos mejores, los cuales habitaríamos un día. Tú prendías fuego a cada esperanza. Así, los días fueron pasando, y te habías convertido en algo parecido a un cuervo, que cuando me hallaba débil, se acercaba para alimentarse sobre mi escuálido cuerpo. De este modo, acabaste con mis ilusiones, con aquellas que deposité en ti, pues solo resultaba ser un indefenso ser sobre el que cargabas tu imparable furia. Aún recuerdo los días en los que mi deseo era el de besarte y acariciarte. Viene a mi memoria las ansias de viajar a otra punta del mundo por ti, pero mordiste mis alas y las dejaste medio rotas. Te escudabas en las 2000 razones por las que debía esperar el momento para ir en tu búsqueda, y todos los disparos a la diana se volvían contra mí, dejándome a cada instante más inerte que vivo. Tampoco olvido ese café que una vez tomé en una plaza del mundo, no importa dónde, que amargo cayó en mi estómago, cual agua fría en un invierno helado. Entonces lo supe, no eras tú el cuervo, más bien yo. Me había alimentado durante mucho tiempo de la esperanza de poder estar a tu lado, y te habías transformado, sin siquiera pretenderlo, en la presa de mis dulces sueños. Hoy vuelo por un cielo poblado de nubes, con la ilusión de encontrarte. Sin embargo, ya estás muerta. Vida radiofónica, en Café y Noche. Bueno, no sé si conoces una sección que tengo en Café y Noche que se llama Vida Radiofónica. Antes hablaba de podcasting y ahora, pues sin embargo, hablo de radio, ¿no? De algunos aspectos. Bueno, de radio, seguro que habla siempre de podcasting. No. De vez en cuando desvío un poco el tema del podcasting y me pongo a hablar de radio y de otros temas diferentes, vaya. ¿Crees que los locutores se olvidan muchas veces de narrar historias y se ciñen más a la exposición de datos puramente informativos? Hombre, es que por una parte está el periodismo, donde lo que se busca es la exposición de datos, y por otra parte literatura hablada y radiada. Y yo creo que ambas cosas existen en la radio. Pero no es muy frecuente. Yo últimamente veo que hay muchas emisoras que se ciñen simplemente a las noticias, bueno, y faltan espacios, pues, por ejemplo... Emisoras que se ciñen exclusivamente a la música, que vamos, que hay de todo. Por ejemplo, en Radio Nacional de España creo que tienen unas cápsulas literarias por ahí. Tienen un programa muy bueno, no me acuerdo de cómo se llama exactamente, pero sí que es verdad que hay alguno por ahí. Pero no sé, yo veo que escasean y que hace falta, pues por ejemplo, que haya gente que lea relatos como los tuyos de Bebo para olvidar, o no sé, poemas, incluso más agendas culturales, es lo que veo que falta últimamente. Bueno, pero a la cultura, no sé, algunas veces se le da un poquito demasiada importancia. Es importante, pero tampoco tiene que desplazar otras cosas. La información también es muy importante. Si tienes que quitar un poco de cultura porque ha muerto Obama o ha muerto Zapatero, yo lo veo comprensible. Pero no hasta el punto de ceñirse solo a la actualidad y a hechos periodísticos, puramente periodísticos. Yo, de hecho, en los años que llevo escuchando radio, que son muchos ya, por cierto, me he percatado de que en la emisora falta, pues, un tipo de relato que se acerque más a nuestros intereses como oyentes que como individuos. Y formulo la pregunta, no me ando con rodeos. Las radios deberían olvidar las prioridades periodísticas y ofrecer contenidos con una alta dosis de cultura e historias que se amolden bien a unas necesidades más literarias que informativas, ¿no crees? Hombre, yo es que eso que tú dices de los relatos lo pondría aparte, como programa de entretenimiento y demás. Pero no creo que eso se esté descuidando. Hay radios que lo hacen, radios que no, pero eso no es normal. En televisión también hay pocos programas de cultura. Hay uno o dos. Pero en informativos, por ejemplo, de emisora súper conocida, se le da muy poca cobertura a temas literarios. Solo cuando se muere fulanito, menganito, o cuando hay un, no sé, cuando un premio muere... Nobel y, o algo así. No, ni siquiera, ni siquiera los premios Nobel. Los premios Nobel de literatura le dan una mención de pasada y tampoco se centran mucho en la obra ni buscan ningún texto de quien lo haya ganado. ¿Tú qué contenido le pediría a la emisora si fuese un activo oyente de ella? Yo es que la emisora siempre voy buscando música. Es lo único a lo que voy. Y si acaso información, pero en algún momento puntual. Pero tú que sigues a muchos escritores, que lees muchos libros, ¿no te gustaría encontrar en la emisora ese tipo de contenido? Pues estaría bien, sí, pero como ya te digo, no es lo que busco yo en una emisora. Porque ya tengo asumido que no va a estar. ¿No te gustaría, por ejemplo, escuchar radionovela? Ah, no, radionovelas no. No. No, todas las radionovelas que he escuchado las odio. Son horribles, me parecen fatales. Es un género que yo creo que se está perdiendo y, sin embargo, ahora, a través de páginas como, por ejemplo, iVoox o iTunes, se está recuperando esa radionovela, pero no en un espacio tan importante como puede ser una emisora. Hombre, yo he visto audiolibros bastante buenos, pero normalmente me los suelo encontrar en inglés. Así que, no sé, radionovelas no me interesan mucho. Uh-huh. Bueno, pues para concluir un poco con esta sección de vida radiofónica, pues más que nada, ¿tú crees que, pues, o que no hacen falta tantos contenidos literarios en las radios? Porque ya existen, ¿no? Yo los contenidos literarios los suelo buscar por otros canales. Suelo buscar por internet, leo muchos blogs, leo muchos libros, pero no voy a la radio buscando eso. Para eso ya están los libros y no hace falta más, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a la sección de retazo, una sección que es de poesía. Y espero que me lea algo, porque me gustaría ¿algo que de me leyese poesía? Algo de... Sí, algo de Bebo para olvidar. Pero si poesía no hay en Bebo para olvidar, Bebo para olvidar es todo prosa. Bueno, ahora me lo cuento. Retazos. ¿Cuánto de poesía hay en este libro? Sé que se puede encontrar mucha prosa, como tú mismo has dicho antes de que comenzásemos con esta sección, pero digo yo que algo de poesía pues habrá, ¿no? Por poquito que sea, ¿no hay algo? Se trata muy poco en la novela, como mucho hay un personaje que es poeta, un personaje muy secundario. Si quieres te puedo enseñar un fragmento ahora, para que claro. Lo leas. Francisco J. Moreno me da el permiso de leer un fragmento de su libro Bebo para olvidar, concretamente este de 10 de julio. Este libro es en plan diario y se centra en ese día de verano. Estaba frente a la catedral esta mañana, con la melena despeinada y las gafas de sol puestas. Pedí un café para despejarme porque no iba a aguantar despierto hasta la hora de la siesta. Estaba con un poeta. Escribe las letras a un grupo de heavy metal que está empezando y a cuyos miembros yo también conozco. Ensayan en una sala de conciertos perdida en medio de una larga carretera que nunca supe a dónde lleva. En la parte de atrás hay unos cuartos insonorizados, muy pequeños, donde tienen sus cosas para practicar. Ahora en verano no creo que lo hagan mucho. Primero porque no creo que les haya dado el dinero para mantenerla alquilada. Llevan mucho tiempo estancados, y segundo, porque hace un calor de muerte en invierno, y no quiero imaginarme en qué clase de microondas se convertiría en verano. La camarera me trajo una botella verde de agua con gas. «¿Pero tú no te habías bebido un café?», me dijo Salva. «Yo qué sé, no me acuerdo, ni idea, ¿qué más da?». «La verdad es que me da lo mismo». Salva tiene un poema muy bueno sobre la leyenda de Salomé que se titula «La salvación». Somos muy pocos los que hemos leído ese poema. Dice que lo está reservando para cuando sea famoso. Cuando tenga hecho un libro realmente bueno y la gente se lo compre y le pidan que se lo firme. entonces saldrán los críticos que dirán que es un autor de un solo libro. Para eso tiene la salvación. Para callarles la puta boca. Pues ahí está. ¿Qué te ha parecido? Pues me parece un libro realmente bueno, que la gente tiene que leerlo, se lo tiene que descargar y sobre todo lo tiene que comprar si tienen un poco de alma caritativa. Así que dentro de una semana, después de que se publique este programa, pues esperemos que esté Bebo para olvidar por ahí por Pubok. Yo también lo espero. Pues muchísimas gracias. ¿Cómo pueden localizarte? Pues mira, me pueden localizar en lahojanegra.com y a través de mi mail fjmoreno86@gmail.com. Y también por Twitter, ¿no? Sí, por Twitter soy @elmoreno. También puedo localizar en Twitter y en Facebook si me buscan. Y para los que no sepan cómo descargar este libro, Bebo para olvidar, es facilito, ¿no? Simplemente tendrían que... Hombre, será facilito cuando esté, porque de momento no está. Será meterse en mi página, en la barra lateral de la derecha. Tengo una parte 2 que se llama Mis libros. Ahí aparecerá Bebo para olvidar dentro de poco. Bueno. Y yendo ahí, pues encontrarás el libro. Creo que va a costar como unos 15 euros para que te lo lleven a casa. Y unos 5 para descargárselo. Pues esperemos que tenga mucho éxito este libro y que escriba muchísimos más. Y también que escribas de otras historias diferentes a Beber para olvidar. Pues sí, ya... esto cambia mucho con todo lo que yo he escrito anteriormente. Es decir, en todos los libros anteriores, yo lo que normalmente escribía era sobre muerte, sobre escenas muy ficticias, muy fantasiosas. Bueno, y ya por lo menos mantienes vivo a este hombre, pero hinchándole alcohol, ¿no? Mantengo vivo a este hombre, hinchado alcohol, sí, pero por lo menos trato escenas un poco más cotidianas que las que solía tratar. Y me alejo mucho de temas que eran muy recurrentes en mí, como la muerte. En Engendros todo el mundo moría, en todos los relatos. Y temas muy épicos y muy fantasiosos. Eso ya lo he dejado atrás con este libro. Pues espero que tengas mucha suerte, Moreno. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ti. Y comunicación en tiempos 2.0.